Nos es grato estar nuevamente con ustedes, amados los oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En este momento vamos a hablar acerca de algunos aspectos personales del Espíritu Santo. Hoy y mañana vamos a desarrollar esta temática y hay variosos y valiosos textos que nos van a ayudar a entender esta situación como el Espíritu Santo, estos aspectos personales que Él tiene. Justamente ahí, por ejemplo, podríamos citar Romanos capítulo 8, versos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate que la forma en que está escrito en el original, cuando dice estos, porque todos los que son guiados, no es un momento que te impulsa así, claro, sino que es un verbo que indica una acción continua. Los que están siendo guiados. Claro, o sea, es continuo, de siendo guiados es una acción continua, que no en un momento, sino que siempre nos está guiando. Y volvemos a esa idea que de repente aparece, bueno, como ese espíritu, ¿no es cierto?, cómo nos guía, nos empujará, así como el viento. No, es una persona que está orientándonos, dirigiéndonos, y con la capacidad, los atributos, la esencia misma de Dios, porque es Dios. Yo creo que podríamos compararlo con lo que nosotros normalmente llamamos conciencia. Una vocecita que nos habla y que nos indica aquello que está bien y que está mal, y que a veces de tanto desobedecer ya se cauteriza y ya no se escucha su voz. Claro. Alguien decía que la conciencia es como un tribunal de un 12 jueces o algo así, en que están decidiendo constantemente qué tienes que hacer y te dicen y te orientan. Ahora, el Espíritu Santo es como no un tribunal, sino es lo más supremo, lo más hermoso que tenemos, que nos puede orientar y para que tomemos las decisiones. Pero cuando alguien nos orienta y nosotros decimos, no, mira, yo voy a seguir por este camino, entonces ya, ¿qué se hace? Pero fíjate, en el 15:30, hablando de esto, de los aspectos personales, dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Este concepto que aparece aquí, por el amor de Dios, está diciendo... Por el amor del Espíritu. Que es el Espíritu que te inspira a tener ese amor para hacer las cosas. Si alguien te dice, ¿podrías orar por mí? Bueno, yo podría tener el deseo, pero el Espíritu Santo va a colocar eso que nos falta a veces, ese fervor para orar por amor por una persona. Orar para que, en este caso Pablo estaba pidiendo que oraran por él, porque la situación de él no fue muy fácil a veces. Y si nosotros vemos Romanos capítulo 8, verso 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, dijimos ahí en Romanos 8, 14 al 16, habla de que el Espíritu da testimonio. Aquí habla que el Espíritu intercede. Y el texto que tú leíste dice que por el amor del Espíritu. Está hablando de una persona, no podemos hablar de una fuerza, de una energía. Fíjate que la expresión, el mismo Espíritu, tú mencionas este texto, son realmente todos maravillosos hablando acerca de este aspecto personal del Espíritu Santo. ¿Cómo nos orienta? Incluso está por ahí la expresión esta, Abba Padre, ¿no es cierto? Que es una expresión aramea muy hermosa, es como decir papito, pero para tener esa relación, ese deseo de estar con el Señor, y el Espíritu Santo que nos orienta, nos guía, nos lleva a hablar así a Dios, ¿no es cierto?, rogando, actuando, y eso nos da una tranquilidad, una seguridad, una esperanza, porque la verdad las cosas que a veces no tenemos, y nos desorientamos tanto que no tenemos qué camino tomar a veces por situaciones de la vida, pero correcto, el Espíritu Santo nos va a orientar en ese sentido. Y fíjate en el caso en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, verso 19-20, nos habla de la experiencia de Pedro, Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, recuerda la visión esa del lienzo donde le dice el Señor mata y come, le dijo el Espíritu, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. No dude. ¿Por qué le dice no, el Espíritu, por qué le dice no dudes de ir con ellos? Porque Pablo tenía muchos prejuicios. Él no se juntaba con personas que no fueran judías. Entonces, en este caso, el Señor estaba enviando y el Señor le da la orden, el Espíritu Santo le da la orden que él debe ir donde se le indica. Ahora, estaba pensando en este incidente porque varias veces yo lo he leído, incluso lo he usado en algunas de mis disertaciones, pero me siguen apareciendo cómo el Espíritu Santo lo guió en los más mínimos detalles, pero lo guió en los detalles porque él efectivamente era imposible conocer a esa persona, así que la llevó donde estaba la persona, le dijo lo que tenía que decirle y lo guió en todos los detalles hasta que él entendió la verdad, o sea, lo llevó a Jesús. Estos aspectos personales del Espíritu Santo los entendieron los discípulos, y Felipe lo entendió y se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y imagínate, después incluso, cuando ya cumple su misión con él, él se va feliz, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se lo traslada a otro lugar y sigue su obra. Correcto. Qué hermoso el trabajo del Espíritu Santo, que podría ser también el trabajo que podría ser en nuestra vida. Ahora, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versos 3 y 9, ahí cuenta el incidente que tuvo Ananías y Zafira, su esposa. Y en el verso 3, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y luego, cuando llega Zafira, su esposa, que no sé por qué estaban separados, pero llegó posteriormente, Pedro le dice a ella, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Bueno, aquí habla de mentir al Espíritu Santo. ¿Podemos mentirle a una energía o a una fuerza? Yo creo que no es posible. Medio extraño, ¿no es cierto? Así es. Dirigirse a una fuerza, a un espíritu, como algunos lo interpretan. Pero mira, aquí hay varios aspectos que en la función del Espíritu Santo guiando y orientando. Incluso acá en Hechos capítulo 28-25, si como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Y mira la alusión que hace al Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio de profetas Isaías a nuestros padres, diciendo, etcétera, etcétera. Y viene todo una descripción de lo que el Espíritu Santo les dijo a sus profetas. O sea, el Nuevo Testamento traslada al Espíritu Santo en una función muy específica también a estos grandes profetas como Isaías, ¿no es cierto?, Jeremías, todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y da las admoniciones, o sea, esta persona, el Espíritu Santo, actuando directamente en lo que se conoce como orientación para que nos llegara a nosotros también la admonición por medio de su palabra. Les agradecemos su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. ¿De qué manera la perspectiva bíblica de que el Espíritu Santo tiene características de persona impacta en nuestra relación con Él? ¿Qué cambiaría si el Espíritu Santo solamente fuera un poder impersonal en vez de Dios mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.